Iztapalapa, tierra mía, donde yo nací contento y te quiero con amor. Yo te toco, Iztapalapa, tierra mía, la cumbia con alegría, donde yo nací de ti. ¡Sabor cumbiamba! Para que la goce, mi negro. Yo te canto, Iztapalapa, tierra mía, donde yo nací contento y te quiero con amor. Yo te toco, Iztapalapa, tierra mía, la cumbia con alegría, donde yo nací de ti.